confesarles, confesar mis pecados. Quiero contarles mi historia, que nunca se la he contado. Cuando tenía 7 años, mamá y papá se separaron. Fueron pocos los momentos buenos, fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguete, a mi Santa Claus nunca me dio regalo. Yo solo tuve una guitarra sin cuerda y un micrófono de palo. Aprendí de los falsos amigos, aprendí a ignorar los ingratos, pero siempre caminé en la tierra porque no tuve zapatos. Sufrir me tocó a mí en esa vida. Llorar cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte llegaría. Ese muchacho del barrio, la leyenda viva. Cuando no había pan para el desayuno, me conformaba. Cuando no había carro caminaba. Antes me sentía el dueño de todo, y ahora soy el mismo bobo con dinero y fama. Ahora me miran los que ayer no me miraban, y ahora me tiran los mismos que me ignoraban. Antes perdía, nunca ganaba. Ahora en este juego soy la ficha que faltaba. Pero mi padre a mí me guía desde arriba, y por el buen camino a mí me guía. Yo solo le pido que me dé salud y bendición pa' mi familia.